están presentes las niñas Doreidi, Andrea, Lorena, Milena, Martínez López. Y Carolina. Bueno, ya que hemos hablado tanto, vamos a animarlo con un disco, ¿verdad? Por ejemplo, este. ¿Le gustó? No sirve. Bueno, vamos a cantar el disco. Puedes hacer conmigo lo que quieras. Bueno, todas cuatro, vamos a cantar el disco a la voz de tres. Uno, dos y tres. Puedes hacer conmigo lo que quieras. Puedes sacarme sangre de la vena si te da la gana. Total es mi vida. Que te vas a escapar si no hay fantasma que te pueda agarrar. Y tú y yo estamos locos de amor. Están cantando las niñas Milena y Andreita. Locos de amor. Es que estamos locos de amor. Locos de amor. Bueno, ya creo que este es el final de esta comedia. Ahora le vamos a presentar primero a la niña Lorena y después a la señorita Doreidi. O a la niña, perdón. Bueno, aquí le presentamos. Hola, buenas tardes. Yo quiero aquí hablar por todos ustedes. Quiero agradecerle un feliz año. Voy a cantar y después a hablar. Voy a cantar descarado. ¡Descarado! ¡Eres un descarado! Odio lo que es. Aquí están cantando las niñas Lorena y Milena. Voy a hablar